Trem. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu cariño esperaba, ¿por qué jugaste conmigo, prenda, si te idolatraba? Ya del mundo olvidé desengaños y amargura, pero lo que vos me hiciste, prenda, de mi alma perdura. A ver, seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera, hasta la muerte seguí mi alma consolando. No hay consuelo, ya lo sé, ¿para qué quiero buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil será lograrlo. Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera, puede hacer que vos te acuerdes en el momento que muera. Seguí guitarra, seguí, prenda, por lo que me hiciste, rabiando toda la noche la chacarera.